sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Vos decías que eran como, que dije, no existen, son irreales. No, vos podés levantarte un viernes y aunque esté nublado, aunque te hayamos dejado afuera un rato, aunque digas, uy, se está por largar a llover, tengo que llegar rapidito, podés ser feliz, muy feliz. Existe la felicidad un viernes en ese contexto. Yo no lo puedo creer, estoy pasada de sensaciones. Pasada por alto. Pasada por alto. Acabo de probar un pedacito de cielo. Probé un pedacito de cielo. No sabía que iba a pasar eso hoy. Estoy sorprendidísima. No lo puedo creer. Descríbilo, por favor. No, empecé a gritar, esto es ilegal, porque no podía entender ese nivel de sabor, de textura, de emociones. Es como eso, una explosión de sabor en el paladar, no hay con qué darle. No hay con qué darle. En lo personal, para mí el alfajor representa ya algo de muchísimo placer y deseo, pero esto supera ampliamente todo. Y sobre todo porque a esta hora, tan temprano, una pedalea, llegás entre con frío, con calor, transpirada, no sabes qué está pasando afuera con el clima, y hay un cuadradito de ese alfajor ahí y te dicen agárralo. Bueno, se abre otro mundo. ¿Podés describir como los detalles del alfajor? Yo el otro día le pedí a Julia el relleno, la galletita, si de vainilla, chocolate u otro, la cobertura. ¿Vos los probaste, Agos? No los probé, ¿sabes? No los probé. Creo que estás siendo un poco envidiosa. No seas así, Agus. Y bueno, chicas, encima saben que estoy menstruando. Ayer a las 11 de la noche saqué el auto para ir a comprarme un alfajor. No. Ay, perdón, me estoy riendo. Me siento... ¿Lo conseguiste? Lo conseguí, por suerte, porque si no hubiese sido una frustración bárbara. Porque estaban acá, amigas, estaban acá, tenían que venir a la mañana. Y porque si no, esta charla sería horrible. Si vos anoche salías con el auto, no conseguías el alfajor y ahora te hablábamos de eso, era... No, la chau, peor chicos. De las ondas. ¿Para qué me levanté? Exacto. No, tal vez te sirva para configurarte a futuro, para cuando lo tengas en tus manos y lo pruebes. Es una nube de sabor y placer, no te puedo explicarlo. Te juro que estoy superada, no es chiste, estoy muy superada por el sabor de este alfajorcito. Buen día, Pauli. ¿Viste lo que es? No se puede entender. Porque, bueno, para quien esté del otro lado, qué sé yo, piensa en frutillas con crema, en tiramisú, en no sé, en otros sabores de otras cosas, pero hechas alfajores. Yo probé recién budín de pan con chocolate. Claro, ¿ves? Otra cosa... Y era budín de pan en alfajor. Y era budín de pan. Ahí lo que preguntaba Agos, la textura. Era una galleta muchísimo más húmeda que el alfajor tradicional, de vainilla. Ajá. Y con una cobertura de chocolate ligeramente amargo. Y el relleno era un dulce de leche que lo debe haber revuelto Jesús, me parece. Yo... Bien descrito, Delión, bien descrito. A Julia le costó un poquito más la otra vez. No, es que no quería como... Escarbarte. Caer en las cosas católicas. No, y tirarte vinagre en la herida. Era como, estás comiendo, sabemos que vos desayunás banana y manzana y nosotras acá deleitándonos con un montón de cosas ricas. Me parecía como injusto. Te mentimos. Yo desayuno banana y manzana deseando siempre desayunar un alfajor. Yo ya conté que yo desayunaba un alfajor y dejé de hacerlo. La medicina moderna no tolera un poco la dieta del alfajorcito mañanero. Porque no, ni la medicina moderna ni ninguna en general, desgraciadamente. Seguimos buscando alguna la que soportada. No fue más. Yo creo que Mary, y en a ver si nos contás, Mary, porque vos ya venís de pasadas que seguramente hablan de los... ¿Qué hablan en pasadas de los alfajores? Lo mismo. Técnicas de alfajores. Un especialista en alfajores. Una persona especialista. ¿Y qué? Y va... Y va dando las tips. Recetas y tips para hacer alfajores. No, sí, con no, Manny claro. Planeamos un modelo de negocio. Ah. La técnica de cómo cómo llevar a la venta y posicionarte. Una cosa así, es como que hablan de marketing mediante el alfajor. Y lo logran, podemos ver que son muy buenos en lo que hacen, porque en el programa que continúa seguimos hablando de esto. Dándole más a lo mismo. Claro. Con Manny les creamos un modelo de suscripción en el que por un precio que incluía alfajores y el envío, vos podés formar parte de un club de alfajores en el que recibís, vas probando, vas testeando si a ellos les resulta necesario. O sea, por ejemplo, la persona que hace empanadas vegetarianas acá me dice, che, hoy hice de esto, probalo a ver qué te parece. Ay, sos tester. Claro, como los videojuegos, pero sos tester de empanadas veganas. Claro, vegetarianas en este caso en Arenales, que debo ser la única que las consume prácticamente. Pero pensando en los alfajores, estoy dispuesta a pagar por hacer ese. Sí, sobre todo que te los envíen hasta Arenales, ¿no? Claro, pero yo ahí le paso unos buenos contactos de un comisionista que le digo, no aplastes esta cajita y listo. Ay, bueno. Auper, es como, es inevitable no darle continuidad al tema porque era como eso, la primer mordiscón que le estaba dando Delia y fue como, y sí, no podíamos entrar hablando de otra cosa. No se priven de esto porque es algo que tiene que llegar a alegrar los corazones de todos. Y el tuyo, hay que hacer una campaña para que llegue esa caja de alfajorcitos Arenales. Exacto. Sí, por favor, sortiémoslo si me los gano, no sé, veamos cómo va a ser. Para mí el primer programa que tengas la cajita no lo vas a poder hacer. Vas a estar desbordada, tirada en el piso, en un coma de azúcar. Y el siguiente ya podés hablar de qué te parecieron. Probablemente, pero el castigo es que es los viernes la columna de técnica de alfajores. Claro, es como... Este no es un tema nuevo que recién surgió. Esto ya... Agus lo tiene muy claro en su cabeza hace tiempo. Sí, sí, porque yo aparte le sigo en Instagram, imagínate. No, triple sufrimiento. Como sí, porque tiene unas fotos bárbaras del producto. Como el alfajor, triple. Pero podemos como... En la lista de temas dijimos no más clima, no más alfajores cuando estés a la distancia... Podemos seguir agregando. A mí... No, lo de los alfajores lo voy a permitir, porque por más de que me hace sufrir, es una alegría saber que están disfrutando de algo tan exacto. Delicioso. Y me gusta jugar a que lo describan, la verdad. Sí, fundamentalista sí, sí. Del alfajor, Agochi, sí, desde sí, tiempos sí. Inmemorables. Desde tiempos. ¿Te acordás cuando decía, hablaba de las personalidades y los alfajores? Sí. ¿Te acordás? Para mí ya trató de llevarlo al campo del estudio y lo académico varias veces. Los signos y los alfajores. Claro, eso tiene que intentar que la academia hable de los alfajores. Que le financie la cajita de alfajores para que después haga algo. Que me la financien. Escribiste un paper, algo. Lo que quieras. Un paper sobre la nubosidad del alfajor. Exacto, sobre el placer que genera comerse un alfajor. Sí, totalmente. Tiraste algo, Agos, que también me quedé reflexionando. ¿Por qué la menstruación se asocia a lo dulce? Buena ¿saben pregunta. Ustedes? No. ¿Tenés la respuesta? ¿Vos sabés? No, les pregunto, por eso. Porque viste que sí, estoy menstruando y quiero algo dulce. ¿Será algo de las hormonas? Sí. No sabemos. ¿A vos también te pasa con lo dulce? No, ahí pone carita que no. Bueno, con la comida por ahí en no general. Somos, no, pero para mí da una voracidad. Eso sí, te da como las ganas de comerte todo, pero la contracción ¿de qué? Del dolor, útero. Como del dolor de hambre. Hambre. Ese, como ese, el placer. Ah, el placer. Las ganitas de comer algo rico, será. Uh-huh. Yo estoy para contrarrestar la tortura de la menstruación, una busca. Esa, ese fue el razonamiento de Mary. Ahí va, ahí lo sacamos. Punto para Agus, que lo desenredó de toque. Puede ser, es una buena pregunta, porque. Tiene que haber una conexión. Haber. De hecho, podemos hacer una línea de alfajores para tu día 20, el día 28. Yo necesito un alfajor del tamaño de esta mesa. Más o menos, ¿no? Y no decirle a Agus que lo va a venir a comer. Siempre pasan de las 9 de la mañana de este viernes 5 de mayo, es 5 del 5, hay 16 grados 9 décimas en la capital federal, una humedad medio intensa del 90% y una máxima de 20 grados. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11, entre presentaciones de libros en nuestra querida Tribu Mostra y las movilizaciones por un mar libre de petróleos. Tómame una foto, mira cómo pasó, dame mi alimento, y ahora que te tengo, dame tu like. Puerto Candelaria hace Dame tu like. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, nuevo atlanticazo contra la exploración offshore en el mar argentino, como todos los cuatro de cada mes desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras en Mar del Plata. Ayer volvieron a salir a las calles en conjunto con la Red de Comunidades Costeras para denunciar al gobierno y las corporaciones multinacionales que siguen intentando avanzar sobre el mar. Se concentraron desde las 17 horas en la rambla de la localidad balnearia. La Asamblea afirma que esta avanzada ecocida se sostiene por la alianza construida en el entramado corporativo propetrolero local, CGT, clúster de energía, consorcio portuario, colegio de ingenieros, medios hegemónicos, que miran al mar y solo ven petrodólares con los cuales llenar sus corruptos bolsillos, aseguran. Agregan que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sigue jugando el rol de ser el eslabón administrativo que requieren las empresas extractivistas para obtener la licencia ambiental de sus proyectos. Lucha. Tras una asamblea, los gremios porteños mayoritarios de la salud decidieron manifestarse ayer jueves 4 de mayo a las 11 de la mañana en el Hospital de Niñas Pedro de Lizalde, el ex Casa Cuna, ubicada en Avenida Montes de Oca al 40 en el barrio de Barracas. Los estatales de la ciudad no damos más y es por eso que rechazamos la paritaria de pobreza de la Reta. Ya no podemos vivir con salarios más pobres en la ciudad más rica. A nadie se le ocurre dar un aumento de solo el 10% en medio del contexto económico, comentó Héctor Ortiz, licenciado en enfermería y delegado de ATE del Hospital Durán. La administración de Rodríguez Larreta propuso un aumento salarial del 10% para el mes de abril y para el sector resulta insuficiente para paliar lo perdido por la inflación ante salarios de 130 mil pesos. Nos vamos a la provincia de Chubut. Vecines de No a la Mina cuestionan el proyecto de soberanía energética. Durante una conferencia de prensa cuestionaron el proyecto de soberanía energética y detallaron los puntos que habilitarían nuevamente el saqueo de minerales en el territorio de la provincia. Roberto Lousek, de la Asamblea de Rawson, indicó que en el contexto de asfixia económica y angustia social aparece nuevamente un proyecto supuestamente salvador. Informó que entre sus artículos advirtieron que otra vez intenta habilitar la extracción de una gran cantidad de minerales, afectando espacios sin miramiento sobre los daños ambientales y para la salud. La justicia absolvió a 6 exfuncionarios del Borda por la muerte de un joven. Después de 9 meses de juicio oral, el Tribunal Oral en lo Criminal número 14 absolvió de los delitos de tortura, abandono de persona seguido de muerte, ocultamiento de medios de prueba y omisión de denunciar hechos de tortura a los profesionales imputados por la muerte del joven Matías Carbonell, paciente del Hospital Neuropsiquiátrico Borda, ocurrida hace 12 años. Con demoras e irregularidades, el proceso judicial que se realizó de manera virtual dejó ver cuál es el lugar que le asigna el Estado, y en particular el Poder Judicial, a las personas con padecimiento de salud mental, opinaron desde el CELS. Y agregaron, la muerte de Matías en un hospital que debía cuidarlo y que era garante de su vida, queda sin explicación, como si fuese natural un repentino estado crítico de salud. Ni siquiera se consideró negligencia por parte de los médicos en relación con su cuidado. Veintiún minutos pasan de las 9 de la mañana y 17 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 92% de humedad, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Se abre paso entre la gente en la tarde del tambor. Frenéticamente juguetea, desafiando a la batea que desate su sabor. Es un alma inquieta que se entrega, llamando con su gozadera al lenguaje del tambor. Del tambor. Del tambor. Fuego, vida sonando, con su ritmo inquieto va llamando, caderas, hombros, pies y manos se fusionan en uno, y como quien no quiere la cosa, se contagia, crece y goza, y el candombe te habla vos, te habla vos, te habla vos, el candombe te habla vos. De África llegó hasta acá y aquí se puso a gozar. no quiere la cosa, se contagia, crece y goza, y el candombe te habla vos. Llegó hasta acá y aquí se puso a gozar. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Seis minutos pasan de las 9 de la mañana de este 5 de mayo. Y así, de la dulzura de los alfajores, nos vamos a lo calentito de las sopas. Porque el sorteo de esta semana es un canasto soberano de 5 kilos de verduras agroecológicas que te podés ganar aquí, en Charco de Arena. Si nos compartís qué sopa te gusta para... ¿O cuál es tu receta de sopa perfecta? ¿Tenés una, Delio? Soy una persona que se ha vuelto muy sopera. ¿Sí? Y hay una que no sé si es la favorita, pero es la que más descubrí, más me sorprendió en el último tiempo, que es con hinojo, que es algo que en crudo no me gusta. Siempre quise que me gustara y nunca lo logré incorporar. Pero hecho en sopa, se mezcla con papa para darle cremosidad y queda alucinante. Qué buena receta, me gusta esto del hinojo, que tiene como ese gustito anís, ¿no? Exacto, pero cocinado en sopa y con la papa se queda más suavecito, sí, ese claro. Sabor, menos invasivo. Agus, ¿vos qué ibas a decir? No, yo estuve experimentando con mi sopa esta semana también y la anterior, y experimenté algo para agregarle. ¿Qué vos te haces? La sopita, a mí me gusta en general mixeada. Y después te podés hacer unos brocolitos, es decir, brócolis ya cortados. Los blanqueás, que es eso de que los pones a hervir 2 minutos y después le pones agua fría. Los salteás un poquito para que no tengan un sabor tan de desgracia de solo de hervirlos. Y después se los tirás a la sopa, entonces tenés algo crocante con la sopa. Bien. Muy bueno también. Sopa con cositas. Con cositas. Sí, texturas distintas, ¿no? Como también eso, para que... Ayer escuchaba que Ale decía, pensar que la sopa dividía, ¿no? Como después de que aparece la historieta de Mafalda, que odiaba la sopa, ¿no? No le gusta la sopa. Claro, ¿no? Tenés como una grieta, sopa sí, sopa no. Díaz y Flores también participó y dice, sopa crema de lentejas y espinaca. Obviamente lleva ajo y cebollita salteada. La de zapallo, cabutia con pancitos y queso también la rompe. Ese es el hitazo del invierno. Tal cual. Sí, mira, ¿no? Y recién Pintate Algo Sol nos dice, amo las sopas y todas sus combinaciones, pero hace poco descubrí que la combineta zapallo y lenteja turca es todo lo que está bien. Meto zapallo, cebolla y ajo en horno. Hiervo las lentejas un toque, mezclo todito, mini pimeo todo y solo queda disfrutar. Agus, anotate esa. Voy a decir que la lenteja turca es del color del zapallo, es naranjita. La naranjita. Es una lenteja chiquitita naranjita. Es la lenteja que no hay que hervir las 52 horas como la otra lenteja, básicamente. Se te deshace. Se va lo naranja. Se le va lo lenteja. Se le va la lenteja. Bueno, hay varias participaciones, pero todavía hay tiempo. Podés participar con una receta de sopa al 11-31-26-0887. Es el WhatsApp de la tribu o en las redes de Charco de Arena, ¿no? Uh-huh, que nos encuentran... Así es, porque estamos sorteando a todo esto que no lo dijimos... 5 kilos de verduras y hortalizas de Iriarte Verde en un bellísimo cajón soberano. Así que si se lo ganan, van a poder incluso probablemente experimentar nuevos sabores de sopas. Sí, con las verduras agroecológicas tienen otro sabor. Con sabor a verdura y sopa de verdad. Exactamente. Y escuchamos a... Alto Guiso haciendo precisamente tremendo churro. Charco de arena. Charco de arena.

¿Cuánto rinde un metro cuadrado de tierra en la ciudad? Podemos nutrir las formas de habitar la urbanidad. Podemos hacernos lugar y vivir como si fuera posible. El proyecto tiene la potencia de desbordar el lote. Derramarse por el barrio como un río. El aire no tiene dueño ni dueña. La tierra tampoco. Anclemos en el suelo la autonomía de lo colectivo. Levanta el cemento y sembrá tus alimentos. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Encendida. También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Indiferente a los avatares de la historia, con cara de arranca en el mineral. Sin embargo, el agua que se escurre en los poros de la piedra. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos al territorio de la lucha. Decíamos en las noticias que ayer, como todos los cuatro, hubo movilización, hubo protesta, hubo ese no que le decimos a las petroleras en el mar. Le vamos a dar la bienvenida a Fernanda. Buen día, Fernanda. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, contanos qué sucedió ayer en las calles. Bueno, ayer, como cada cuatro de todos los meses, en distintos puntos de la costa atlántica se realizó un nuevo atlanticazo. En cada lugar se hacen acciones en función de las posibilidades de cada comunidad, pero hubo actividades en Mar del Plata, en el Partido de la Costa, en Bahía Blanca, en Necochea, también en Tierra del Fuego, en Comodoro Rivadavia. Digamos, cada territorio costero realiza alguna acción en el marco de los atlanticazos. Y puntualmente en Mar del Plata nos concentramos en la Rambla para movilizarnos primero hacia la CGT y luego hacia el municipio. Y bueno, la intención de llegar hasta la CGT es denunciar la complicidad y la participación que está teniendo esta central de trabajadores en manos de las burocracias sindicales en lo que es la puesta en marcha del proyecto Ecocida petrolero. Y Fernanda, justamente sobre eso te quería consultar. ¿Cuál es la relación como de la CGT en este proyecto? Porque también una de las cosas que veía que informaban desde el Instagram de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras es el hecho de los trabajos que supuestamente daría este tipo de industrias que al final no terminan siendo tal como lo anuncian, ¿no? Sí, bueno, en realidad, digamos, este es el discurso que se genera desde el extractivismo, desde quienes impulsan estos proyectos. Arman como una especie de relato para bajar a los territorios e intentar convencer a la población de que esa es la verdad y de que esta posibilidad de avanzar sobre el mar o sobre, digamos, la explotación de una montaña con la megaminería, va a generar fuentes de trabajo para la población, para la comunidad, que, o casualidad, son comunidades o somos comunidades donde la desocupación es muy grande y, por lo tanto, la necesidad de encontrar un trabajo es muy grande. Bajan con estos discursos justamente porque entienden que es por ahí donde pueden convencer a un sector de la población de que acepte estos proyectos y que los apoye. Pero en realidad esto está bastante lejos de lo que sucede realmente. ¿Por qué? Porque son proyectos que generan trabajo en algunas etapas de la puesta en marcha, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que es el avanzar con la infraestructura, pero en la operatoria en sí, la mayoría, digamos, de las explotaciones petroleras hoy se manejan de manera remota o con pocos trabajadores altamente calificados, muy bien remunerados, sin duda, pero no es que va a abundar trabajo para una cantidad enorme de personas. Acá están prometiendo miles de puestos de trabajo, están diciendo que los puestos de trabajo van a ser para marplatenses. Entonces, bueno, creemos que la CGT participa de esta manera porque claramente tiene intereses, porque claramente va a recibir algo de parte de todo de esta puesta en marcha, porque tienen un interés económico muy marcado, pero está lejos de ser realidad todo lo que están planteando y todo lo que están prometiendo. Esto es así en Neuquén, es así en Río Negro, es así en Tierra del Fuego, incluso donde hay explotación offshore, es así en Brasil, donde la explotación offshore lleva muchos años. La mayoría, digamos, de las comunidades lo que reciben es la destrucción de sus economías regionales y el arribo de trabajadores que vienen desde otros lugares. Entonces, bueno, denunciar a la CGT y a este discurso falso que están volcando en nuestros territorios es importante porque necesitamos desnudar los verdaderos intereses que hay detrás de esto y también los verdaderos impactos del proyecto petrolero. Uh-huh. Ahí nombrás impactos, nombrás economías regionales y pienso, por ejemplo, en la pesca artesanal, ¿no? ¿Qué implicaría estas extracciones de petróleo a gente que artesanalmente pesca, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, en realidad también es importante decir y aclarar que el proyecto petrolero no es solamente la exploración sísmica a 300 kilómetros de la costa y tampoco es solamente hacer una plataforma o un pozo. Eso es algo que arranca por ahí, pero que después se va continuando y que implica avanzar sobre enormes superficies marítimas con perforaciones, con exploraciones sísmicas, con construcciones de oleoductos, con el tránsito permanente de buques que van a transportar algunos insumos y cosas que necesitan en las plataformas, o van a transportar los hidrocarburos que extraen, la construcción también de plantas de recepción en la costa, de refinerías y otras infraestructuras que se generan alrededor de la industria petrolera. Sí, también hay que mencionar que hay un aumento en el tránsito aéreo producto de los helicópteros que pasan con frecuencia. Esto se ve claramente en la costa de Brasil. Se escucha permanentemente la circulación de helicópteros que van desde la costa hacia las plataformas. Todo eso va impactando sobre el ambiente marino, sobre la fauna y sobre la flora, con obviamente ni mencionar la cantidad permanente de contaminaciones que se vierten al mar, de no solamente de hidrocarburos, sino también de pequeñas sustancias tóxicas que se utilizan en el proceso. y eso va impactando sobre las comunidades de distintas especies como ballena franca, delfines, tortugas, etcétera, etcétera, que por ahí generan como más empatía quizás en la población, pero también especies que son de interés comercial para el desarrollo de la economía de muchas comunidades costeras como Mar del Plata, como Necochea, etcétera, digamos. Y un ejemplo claro del impacto de esta industria sobre el mar es Bahía Blanca, con ese enorme polo petroquímico que generó el avance sobre todo el territorio costero. Hoy la población de Bahía Blanca ya no tiene salida al mar, no tiene playas donde ir a recrearse, y tampoco tiene pesca porque es tanta la contaminación que se ha generado en la ría de Bahía Blanca que hoy los pescadores se quedaron sin trabajo. Sí, tal cual. Eso, la importancia, ¿no?, de la modificación del frente costero, ¿no? Pues siempre pensamos, como vos decías, ¿no?, la exploración offshore como a más de 300 metros de la costa, ¿no? Como que nos dicen que ni siquiera vamos a verle desde la playa. Sin embargo, lo que no están contando es que se van a comer kilómetros de playa, porque van a haber construcciones enormes en conexión directa con esas plataformas que están, que eso aparte es obvio, como vos bien decías, porque ya pasó en Bahía Blanca. Entonces, nada quita que todo ese proyecto incluya toda la modificación del actual frente costero de Mar del Plata y de todas las ciudades costeras. Sí, claro, y además están hablando de otras ciudades como Bahía Blanca, de seguir profundizando el sacrificio de ese territorio. Están hablando de ciudades como Necochea, que también es una ciudad que tiene actividad pesquera y que tiene actividad portuaria y que tiene actividad turística muy importante y que ya es una zona de sacrificio también. Y están ocultando este gran impacto que es todo el proyecto. Es un megaproyecto petrolero que abarca toda el litoral marítimo argentino, porque va desde las aguas que están a la altura de la provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, digamos. Entonces, avanzan sobre el mar, avanzan sobre los frentes costeros. Eso también implica, digamos, la instalación de puertos, de refinerías, de centrales, de acopio, etcétera, etcétera, etcétera. Implica también uso de recursos hídricos que muchas veces la población no tiene, ¿no? En Bahía Blanca sufren, por ejemplo, la falta de agua porque hay que abastecer al parque industrial, al polo petroquímico. Implica un montón de situaciones de accidentes y de derrames y de eliminación, digamos, a través del aire de sustancias tóxicas, de explosiones, accidentes laborales, etcétera. Digamos, la cantidad de cosas que suceden alrededor de la industria petrolera es enorme. Sí. Y claramente todo eso está ocultado por medios de comunicación hegemónico, por las empresas, por el gobierno, por el Ministerio de Ambiente, que no hace ningún control de todo lo que sucede en tierra, mucho menos lo van a hacer a 300 kilómetros de la costa. Entonces, bueno, a veces es desesperante la situación porque sabemos el panorama oscuro al que nos estamos enfrentando. Pero la verdad es que la única manera de sobrevivir como territorios y como comunidades es seguir peleando para que esto no se instale. Tal cual. Sí, y hablabas ahí de los medios hegemónicos, de lo que esconden. Y también tenemos la experiencia, hablando de extractivismo, cuando se introdujo el monocultivo en nuestro país, era eso, eran un poquito de hectáreas. No, era solo un territorio chiquito que se iba a sembrar esto. Y vemos que ahora ese territorio se extendió a todo el país, y ahora con el trigo transgénico que es resistente a las sequías. Entonces ya tenemos esa experiencia de ese discurso que es mentira, que no va a ser un pozo o un lugar nada más del mar, sino que es el comienzo de algo mayor, ¿no? Sí, claro, y durante muchos, muchos años también negaron los impactos proceso de avance del agronegocio sobre las comunidades, sobre los ecosistemas, ¿no? Negaron las enfermedades, negaron el daño sobre la tierra, sobre el agua, sobre el suelo, negaron el impacto sobre la biodiversidad. Hoy ya no lo pueden ocultar, pero seguimos siendo las comunidades quienes denunciamos esto porque desde el Estado no se hace absolutamente nada, porque las personas se siguen enfermando y el Estado sigue permitiendo que se apliquen agrotóxicos a distancias que no existen, digamos, ¿no? Porque se siguen incumpliendo nuestros derechos a vivir en un ambiente sano. Entonces, ¿qué garantías tenemos de que haya un cuidado del territorio marino por parte de un Estado que hoy ya no nos cuida. Sin dudas que no lo van a hacer, no van a cumplir nada, y que tampoco existen altos estándares en estas empresas que avanzan en todo el mundo por sobre los pueblos. Al capitalismo no le importa lo que nos pase a nosotros, lo que importan son sus ganancias y seguir sosteniendo esta rueda de producción, de consumo, de derroche. Y nosotros somos un eslabón más, somos algo más. Si estamos, estamos, si no estamos, no pasa nada. Entonces, bueno, creo que es como un momento crucial en nuestro país y en toda Latinoamérica, donde vemos cómo se avanza sobre nuestros bienes comunes, sobre nuestros territorios, y cómo las comunidades necesitamos hacernos de herramientas de distinto tipo para poder defendernos, porque en definitiva es defender nuestra vida. Y en eso estamos, uniéndonos a otros territorios costeros y también de Argentina y de Latinoamérica, para enfrentar estas políticas extractivistas que se siguen generando sin ningún tipo de distinción y sin grietas políticas. Y a diferencia de lo que decías de defender la vida, son políticas que siempre demuestran su cortoplacismo en relación a lo primero que decías de esta falsa oferta de trabajo, que es que se va a acabar muy prontamente porque después van a ser laburos muy técnicos y van a traer a personas de afuera. Lo cortoplacista de pensar ahora este es el plan y es limpio y puro con el ecosistema, cuando se sabe que si haces proyecciones de acá 5, 10, 15, 20 años, debe haber transformaciones en el ecosistema que ni siquiera podemos ver, de lo violentas que van a ser. Y pienso en todos los proyectos extractivistas, lo cortoplacista que también se vuelve a ver los efectos que pueden generar sobre el futuro, sobre las vidas, y cómo en este mundo capitalista salvaje en el cual vivimos, el resultado económico a la gente que tiene el poder pareciera que le da las cuentas de lo que se arruina en este poco tiempo, pero la cantidad de plata que entra. Y de acá 10 años, 15 años, ¿cómo se va de vuelta para atrás con eso? ¿Cómo se desarma una plataforma marina? Y no una, o sea, la instalación de todo un sistema de plataformas marinas en el mar. Como poder también empezar a pensar nuestras vidas en proyecciones de más años y de cuidado a esos años. Sí, está claro, ¿no? Que en términos capitalistas se piensa en el corto plazo en términos de que quieren resolver o quieren actuar hoy, avanzar hoy sobre los ecosistemas. sin importar los costos ambientales, sin importar los costos sociales. Estos, sin embargo, ellos lo, digamos, proyectan con una larga cantidad de tiempo, porque este proyecto petrolero no se planteó ahora, sino que esto lo vienen ideando y pensando y armando desde hace muchos años. Simplemente encontraron hoy la oportunidad, porque la falta, digamos, el agotamiento de los recursos hidrocarburíferos convencionales hace que necesiten avanzar sobre las nuevas fronteras, ¿no? El fracking o el mar como una nueva fuente para proveerse de estos recursos energéticos que son fundamentales para el sistema capitalista. Ahora, está claro que no se piensa en el futuro, y en un futuro no tan lejano, porque estamos advirtiendo, y lo está haciendo la comunidad científica con mucha fuerza, la necesidad de dejar los hidrocarburos en el subsuelo para no seguir profundizando la emisión de gases de efecto invernadero y que se siga agravando el cambio climático, y aún así siguen insistiendo que tenemos tiempo de seguir usando hidrocarburos, porque total, hasta el 2050 hay tiempo. Eso no está, o sea, no es real, no es real que tenemos tiempo hasta el 2050, las consecuencias del cambio climático las estamos viviendo hoy, y esto se va a seguir agravando, y la crisis ambiental la vamos a seguir pagando los mismos de siempre, que somos las comunidades en peores condiciones para sobrevivir en estos cambios. Entonces, es necesario que realmente tomemos conciencia como comunidad, como pueblo, de todo lo que se nos viene, porque de eso va a depender nuestra vida y nuestra supervivencia. Pensaba, Fernanda, con esto que decís de que es necesario que tomemos conciencia, y cuando nombrabas al principio las actividades que se habían realizado ayer, Obviamente, en principio se dan en las ciudades costeras, pero también veía que se hizo una intervención en La Plata, donde compañeras armaron una suerte de playa, y en lo importante de difundir esto y que nos involucremos todos en la medida de lo posible, porque digo, tal vez no vivimos en una ciudad costera, pero bien que en el verano nos gusta ir a disfrutar del mar, o en invierno nos gusta hacer una escapadita, meter las patas, digo, ¿cómo no es algo que toca simplemente esa ciudad, sino que, como decías, como tampoco toca solo a Mar del Plata, sino desde Mar del Plata a Tierra del Fuego, ¿no? Sí, bueno, la solidaridad entre los colectivos, los territorios, las asambleas existe, por suerte eso es lo que nos sostiene realmente en estos procesos de lucha. Cuando te sentís golpeado, abatido, siempre hay abrazos solidarios que vienen desde otros lugares a contener y a dar fuerza para seguir adelante. Y eso sucedió ayer con este colectivo de arte que hicieron una intervención frente al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, que también está siendo parte de este entramado corporativo, porque el gobernador Axel Kicillof apoya abiertamente que la provincia de Buenos Aires se transforme en una provincia petrolera y que se desarrolle el offshore, e incluso si esto avanza, seguramente van a pretender avanzar sobre las aguas territoriales de la provincia para hacer exploración. Y además porque hay infraestructura que claramente va a estar en territorio provincial, que va a permitir, digamos, sostener y generar todo este entramado corporativo. Entonces, esta acción que hicieron estos compañeros y compañeras de La Plata permite visibilizar también otros roles que se están jugando desde el Estado provincial en apoyo a este proyecto petrolero, y es fundamental que sigamos visibilizando a los responsables, que los señalemos, y que como sociedad identifiquemos quiénes son los que hoy están poniendo en marcha todo esto. Quien habla es Fernanda, ella integra la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Te queremos agradecer esta comunicación con FM La Tribu y preguntarte, quien esté interesado en tener información, a dónde puede buscar esa información. Bueno, en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Mar Libre de Petroleras, y en el Facebook con el mismo nombre. Uh-huh. Te mandamos un abrazo, Fernanda. Muchas gracias a ustedes por la comunicación y estamos a disposición cuando quieran volver a hablar. Gracias. I'm not afraid to die.

El siniestro ocurrió el pasado 1 de mayo, cuando el fuego arrasó con la entrada del merendero Madres del Barrio Chino, en la esquina de Palacios y Garibaldi, y 3 viviendas cercanas. No sabemos por qué pasó el incendio todavía, pero se prendió abajo, en la entrada del merendero. La casa de mi vecina se prendió toda y agarró las 2 casas de arriba y 1 pieza de mi casa. Se perdió todo porque está todo mojado, arruinado, no sirve nada, contó Mónica, referente del espacio. Guernica, la lucha por tierra para vivir, da un nuevo paso. Las familias de Guernica, tras una reunión en La Plata durante la tarde de ayer jueves, compartieron un comunicado en redes sociales. Informaron que se reunieron con los distintos espacios de organizaciones de la recuperación de tierra junto al Ministerio de Desarrollo Social y de la comunidad a cargo de Andrés Larroque y la intendenta Blanca Cantero. El gobierno provincial de Axel Kicillof, luego de desalojarlos con la policía, se comprometió a un proyecto de urbanización de esas tierras. La firma de este acta con el compromiso de entrega de viviendas para las familias organizadas es un paso adelante en nuestra lucha y es gracias a la organización que llevamos adelante hace casi 3 años. Encuentro de casas y vecinos en situación de desalojo. Mañana, sábado 6 de mayo, a las 12 del mediodía, ante la ola de desalojos y la emergencia habitacional, las consejerías de vivienda se reúnen para planificar el 3er encuentro de casas y vecinos en situación de desalojo. En la publicación realizada en redes sociales denuncian que semana a semana, día a día, nos enteramos de más familias y personas que quedan en situación de calle, mientras el derecho a la vivienda digna brilla por su ausencia. El Estado se cargó en menos de un mes la muerte de 2 menores por falta de condiciones habitacionales. Tras persecuciones y hostigamientos, la consejería informa que quienes estén interesados en participar manden mensajes para consultar la dirección del encuentro a @de-vivienda. 12 minutos nos separan de las 11 de la mañana de este viernes 5 de mayo. Hay 17 grados 8 décimas en la capital federal, una humedad del 89% y se espera una máxima de 20 grados. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. No sé dónde está mi instinto esta vez. Mabe Frati hace cada músculo. Entre no sé usar lo que veo. Tiene Mírame a mí, mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estarás buscando? Seguimos aquí, faltan 10 minutitos para dejar paso a la montaña, pero siguen llegando participaciones a nuestro concurso semanal. Esta semana sorteamos un cajón de verduras agroecológicas, diría Arte Verde, y nos escribe Ampi, dice: buen día, Charco de Arena, mi sopa preferida es más simple que la que dijo Pauli el primer día de concurso, zapallo y jengibre. La mejor sopa para mí es la que se hace con amor y en lo posible se comparte la abundancia y la generosidad. Aguante y Arte Verde y su lucha. Abrazo para ustedes y buen finde. Amé la consigna. Gracias por vuestras recetas. Ahí va. Le mandamos un abrazo a Ampi y le decimos que ya hay un papelito con su nombre. Claro, y tenemos otra receta de Lu Gómez que nos dice: la sopa perfecta es hervir remolachas peladas con zanahoria y laurel. Una, vas a ver que es todo tierno, mini primer y yogur natural por arriba. Ahí va. Explosión de sabores. Explostó, aparte de un color rico porque queda toda... Sí. Rosita, sí, claro, te iba a decir medio morada, como lo, como nuestros delfines del día de hoy que indican que están moraditos también. Sí, ¿no? Están ahí que están... parece que son rosas y que indican que va a llover, pero eso lo dicen los delfines. El para nada no sé. El cielo gris y la humedad que hay. Solo los delfines dicen que va a llover. ¿Estás lista, Deli? Hoy que estás acá en el Estoy lista, piso. Marcelito. Ay, y yo, ¿se acuerdan que una época había una que le decían la coneja, algo así, era una... Sí, porque eran las conejitas de Susana. Ay, va. Terrible eso. Tremendo. Tremendo. Entonces, pero Marcelito, estás ahí, es un clásico. De todos los tiempos. Bueno, ajá, vas a presenciar del otro lado, en vivo, vas a ser la fiscala de este momento en donde... podrás ver por la cámara cómo le arrojamos los papelitos del sorteo a la una, a las dos y a las tres. A ver qué sopa lo gana, qué a sopa las cámaras. Gana. Ganó Claudia Contreras. Muy bien. Lo mostramos a la cámara para la fiscala. Merecido el bolsón de verduras agroecológicas porque detalló en nuestro Instagram, detalló una sopa con mucho, mucho detalle, como diciendo... todo, ¿no? Todos los pasos, cuándo hervir el agua, cuándo cortar la verdura. Entonces, vayan a ver la receta de Claudia porque es verdad, dio paso por paso de cómo hacer una buena sopa. Que nos traiga un poquito de sopa cuando la haga. Sí, con estas verduras agroecológicas. Y tenemos, ¿no?, una mensajera excelente para tal tarea. Total. Así que bueno, Claudia, felicitaciones, te ganaste 5 kilos de verdura agroecológica de Iriarte Verde, que vas a tener que llegar al almacén agroecológico y decir: me gané el bolsón aquí en FM La Tribu. Soy la ganadora. Spending my money en lo que yo quiero. I'm feeling blessed, siempre a donde llego. I'm feeling happy, always get my way. Nada es gratis y eso ya lo sé, ya lo sé. I'm feeling happy, always get my way, get my way. Nada es gratis y eso ya lo sé, ya lo sé. Tengo la Gucci, tengo la Prada, tengo Versace puesta Balenciaga. En la mesa de noche la cadena de mi fortuna está en oro mañana. Y sin culpa me voy a dar todo lo que quiero. No me asusta que creas que no me lo merezco. Money, lo que yo quiero. I'm feeling blessed, siempre a donde llego. I'm feeling happy, always get my way, get my way. Nada es gratis y eso ya lo sé, ya lo sé. I'm feeling happy, always get my way, get my way. Nada es gratis y eso ya me guste a mí, porque esa botella me la voy a tomar sola. Obvio sí, eso es fácil para mí, si me acuerdo del mejor me pongo otra rola. Sí, se puede cantar, porque en este momento cantamos, cantamos. Agus hacía la mímica del charango, estaba como en una, sí, como rasqueteando. Con el ukelele. ¿Cómo la pasaste, Delio, en este viernes 5 de mayo? Muy increíble, muy hermoso. Como entre, siempre. Entre alfajores, lesbianas. El matecito que te levanta. Petróleo en el mar, esa no fue buena, pero sí sirve la resistencia que hay en toda la costa y en todo el país contra estos proyectos, ¿no? Siempre sí. Se visitan muchos territorios en Charco, así que siempre es un placer. Desde la lucha hasta las lesbianas que hablan de la amistad el domingo en la Tribu Mostra. Ahí va, ahí va. ¿Y cómo sigue el fin de semana? Yo me tengo que emprolijar el corte de pelo que me hice a primera hora del día. ¿Me quedó mal? No hablamos de eso. Para eso les... no te vi. Es que lo loco es que tiene el pelo no tengo muy, cámara. Muy lacio y muy como una pensaría, viniendo del palo de los rulos, muchísimo más fácil de cortar, porque bueno, ya está, las puntas caen rectas, uno tijeretea. Logró un nivel de desprolijidad e inequilibrio que para mí es un casi que un récord. Me puse colorada. Le quedan ahí las mechones extraños. Tengo que arreglar lo que me pasó temprano. Me pasaron cositas temprano. Una tijerita. Bueno, no vamos a recomendar que cortarse el pelo a las 8 de la mañana. Y que yo te lo corte tampoco. Nunca me pides que te emprolije las puntas. Que te empareje un poquitito. Agus. Ay, no, chicas, yo me voy al dentista ahora. La dejo acá. Entre que no comí alfajor a la mañana. ¿Y vas al dentista? Ya no sé qué decirte. Comprate un alfajorcito para cuando salgas, como de premio, consuelo. Que no sea de maicena. La verdad es que sí. Que no sea de maicena. Vos tenés la tarde libre, Pauli. Yo tengo la tarde libre y me voy a ir para el territorio de Castelar a visitar a mi padre y mi madre. Muy bien. Qué ahí precioso. Uh-huh. Así que voy a comer rico también, creo yo. Eso espero. Mamá, papá. Meli también te espera menú rico este fin de semana. De sí, cajón soberano. Sí. ¿Y Delio? Y yo voy a rezar ahora a que llegue sin lluvia hasta el trabajo, que es lo único que me compete ahora. Y luego a la noche, ay, tengo un plantito de mucha cocina. ¿Sí? Así que me gusta. Voy a probar recetas mexicanas para compartir. Bien, bien, bien. Qué rico, esos picantes y esas cositas. Esas cositas. Bueno, no se vayan porque ya llega la montaña y toda la programación de FM La Tribu. ¿Nosotras cuándo nos encontramos? Nos reencontramos el lunes. A las 9 de la mañana. Bajo el asfalto.